¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Qué hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va, Fer? ¿Bien? Bien. Bueno, llegando al último programa del año, estamos ante el último programita del año. La verdad es que nosotros solemos decirlo cada vez que por alguna u otra razón estamos ante alguna fecha especial, que no somos muy afectos a los balances, porque haya que hacer un balance, porque estamos cerca del fin de año y cosas por el estilo, pero la verdad es que también es un poco inevitable, ¿no? Hemos tenido un año de un crecimiento que después de 8 años de laburar y pegarle duro, no digo que no esperábamos, pero que nos agarró en algún sentido por sorpresa, porque uno, no lo charlamos antes con Euge, vos me dirás si estamos de acuerdo o no, pero venís, le pegás 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, y de repente se produce como, o lo que nosotros sentimos es como una explosión bastante importante de reconocimiento para nuestro laburo, cosa que nos satisface enormemente, porque obviamente nosotros no hacemos este programa ni los demás que iniciamos hace ya casi 1 año y medio para, digamos, acariciar nuestro ego, sino porque creemos que podemos cumplir algún tipo de función social. Lo hacemos, en mi caso, desde el periodismo y desde la militancia, dos conceptos que vienen juntos desde hace muchísimos años, en no desde caso, hace tres. Sí. Desde la militancia y el periodismo en ese orden. yo pensaba también ese crecimiento, me parece que viene de la mano del encuentro con muchos compañeros valiosos con los que hemos andado el camino este año, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece que también nos hizo crecer en muchos sentidos. Sí, sí, sí. Digo, hoy estamos empezando el programa y dándole la bienvenida a Mar del Plata, a Cutralcó, a Tucumán, a La Rioja, al Bolsón, a, no me quiero olvidar de nadie, a Santiago, a un montón de radios que nos retransmiten, que nos acompañan en esto. Estamos acompañados por un montón de compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y estamos acompañados por otras personas que nosotros respetamos mucho, que están trabajando con nosotros como Alfredo Grande, como Víctor Basterra, como la gente de Hermanos, como la gente del IEM. Digo, la verdad es que fue un año de mucho laburo y de mucho crecer, ¿no? Y pensamos que este año que está por venirse, no sé si va a ser igual de satisfactorio para nosotros, pero de hecho nos tomamos ahora unos días de vacaciones que no son vacaciones para nuestros programas, sí vacaciones para nosotros. Quiero decir, nuestros programas van a salir a seguir saliendo al aire igual. Y nos tomamos esos días de vacaciones porque queremos seguir como si nada hubiera pasado este año que viene. Y es más, como en todo caso, como si lo que pasó nos obliga a seguir por más y para adelante y con más programas y con más producciones. Lo que pasó ayer fue realmente para nosotros muy muy groso con la gente de Famatina y de Chilecito y esa transmisión que hicimos que por suerte tuvo muchísima repercusión tanto en vivo por el mediodía como después. Digo, son esas cosas que nos hacen sentir que lo que vamos haciendo cumple alguna función social y para eso estamos. Vos decías que no tenías miedo de olvidarte de ninguna, mira. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar. La radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. La radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-delmedio-bcortac.blogspot.com. La radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar. Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar. En Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. ¿Te habías olvidado de alguna? Y por suerte, me había olvidado de varias. Bueno, pero qué vergüenza, menos mal. Eso sí, en la medida que se vayan sumando gente a esta red que intentamos armar, seguramente nos seguiremos olvidando de muchas otras. Anoche me dormí con una sensación rara. Estaba mirando la tele, cosa que trato de no hacer demasiado seguido, y me encontré con un aviso que además la sorpresa fue tal que no llegué a registrar si era del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires o de la policía misma, que decía, mientras corrían algunas fotos, estas personas están perdidas. Si sabes algo de ellos o los viste, no dudes en llamar, y había un 0800. Y una de las cinco fotos que pasaban, la primera, de hecho, que pasó, era la de Luciano Arruga. Y la verdad me pareció una tomada de pelo, ¿no? Que a esta altura, después de tantos años, lo sigan. Estas personas están perdidas, decía el texto, y lo decía el locutor, ¿no? Y después también digo que era una sensación contradictoria porque sabíamos que hoy finalmente se iba a llegar al cierre de un destacamento de la policía de la provincia de Buenos Aires que se accedió a cerrar desde el poder de la intendencia de La Matanza porque justamente digamos hay pruebas fehacientes de que Luciano Arruga pasó por allí y fue torturado allí. Entonces tenía esta contradicción. Dijimos, vamos a charlar con Vanessa Orieta, con la hermana de Luciano. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Lo primero, ¿viste este aviso que yo te contaba? No lo vi el aviso. Uh-huh. Sí, me comentó gente amiga que lo vio y que llamaron para decirle a las personas que atendieran el teléfono que Luciano no estaba perdido, que hay una causa judicial donde se sospecha que hay 8 policías implicados en su tortura y en su desaparición. Hasta ahí llegamos. Está. Bueno, y por otro lado, esto del cierre del destacamento, al fin llegó el día. Sí, después de 3 años de pedir por el cierre del destacamento, uh-huh. se cumplió la promesa que en su momento nos había hecho el intendente de cerrarlo, y lo que nosotros manifestamos es que hoy se terminaba una etapa. Este acto fue convocado por la Municipalidad de Matanza y nosotros lo que fuimos es a seguir manteniendo nuestra posición con relación a la causa, con relación al cierre y lo que nos provocaba el cierre y lo que pretendíamos lograr con este hecho. Uh-huh. Recordamos que este destacamento, lo contamos varias veces, pero me parece que nunca está de más hacerlo, es en la calle Comisionado José Indart 106, en Loma del Mirador, y había sido inaugurado unos meses antes de este hecho porque los vecinos habían pedido más seguridad. El destacamento se inaugura en el 2007 por un pedido de más seguridad de vecinos de Loma del Mirador. Uh-huh. Y esto también hoy lo dije durante el acto, la misma intendencia que lo cierra fue la que lo abrió. Uh-huh. Y esto no se olvida y esto siempre como familiares lo vamos a recordar porque fue para nosotros el comienzo de una historia de terror, porque a partir de que se abrió este lugar se comienza a operar para cooptar a menores para hacerlos robar, comienzan a molestar mucho a mi hermano, primero con el pedido concreto y ante el rechazo después todas las amenazas que sufre de terminar en un zanjón y bueno, posteriormente la desaparición, así que es un lugar que a nosotros nos representa la muerte y hoy se terminó con esa etapa. Uh-huh. Fuimos claros en que pretendemos que el espacio sea de familiares y amigos y que sea un espacio independiente de toda bandera, sin dejar de desconocer que esta es una lucha de familiares y de muchísimas organizaciones que acompañaron para que esto se concrete. Pero específicamente me refería al papel que quizás quiere tener la intendencia. Uh-huh. En este lugar, ¿no? Tuvimos que sentarnos a dialogar y hubo muchas cosas en las que no estamos de acuerdo y las seguiremos peleando desde adentro porque creemos que políticamente es un hecho importante. Estaba pensando en eso justamente, es un símbolo casi que implica un reconocimiento por parte del Estado de que lo que ustedes vienen denunciando desde hace un montón de tiempo algún viso de realidad tiene, ¿no? Porque si no, ¿por qué cierran el destacamento? Claro, lo que siempre digo esto, ¿no? Si la gente no quiere creer que los vecinos de Loma del Mirador, ¿no? No quieren creer que Luciano fue desaparecido desde este lugar, al menos van a tener la sospecha a partir de ahora de que algo pasó, ¿no? Y para nosotros es comenzar a avanzar hasta que realmente terminen de entender que no podemos soportar que un espacio como este siga funcionando como tal, que tenemos que pedir su cierre y así como nosotros todos los que sean víctimas de lo mismo que nos tocó vivir a nosotros. Hay que cerrar todos estos lugares que pretenden ser una base de operación y que terminan operando de formas totalmente ilegales, con detenciones ilegales, con torturas y finalmente, como en el caso nuestro, la desaparición de mi hermano. Claro. Sí, yo supongo que sobre lo que va a haber que trabajar mucho y seguramente llevará mucho tiempo y muchas palabras, es en el hecho de que quizás mucha gente que escucha tu testimonio pueda sentirse conmovida porque vos les contás la historia previa en la que Luciano era apretado por la policía, pero quizás reflexiono y a riesgo de ser prejuicioso, quizás pueda haber mucha de esa gente que se conmueve con tu testimonio, que si supiera que Luciano, en lugar de haber sido una víctima ya antes de haber sido desaparecido por la policía, hubiera sido chorro, por decirlo así vulgarmente, quizás estarían de acuerdo con lo que creemos que le sucedió después. ¿Se entiende el razonamiento? Digo, me parece. Sí, se entiende perfecto. Y de hecho, es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Yo cuando empecé a denunciar la desaparición de mi hermano, lo primero que hizo la justicia fue investigarlo a él, investigar a la familia, lo que hicieron muchos de los vecinos de Loma del Mirador, es decir, que era chorro, y de esta forma justificar la desaparición. Y esto lo siguen pensando, y en nombre de esta frase de mierda se siguen desapareciendo un montón de pibes, y nadie se inmuta porque esto ocurre, porque, bueno, porque en algo andaban, porque se lo merecen, y eso también hay que cambiarlo, porque la gente tiene que entender que por más que el pibe sea chorro, por más que el pibe fume paco, por más que le busquen un justificativo, no lo hay. Una desaparición no se tolera. Un golpe, por más que sea un cachetazo, no se tolera. La violencia psicológica no se tolera. A mi hermano durante muchísimos meses lo paraban en la calle, lo ponían contra la pared, simplemente porque se les ocurría agarrarlo, porque era morocho, porque tenía determinada vestimenta, o en el peor de los casos, como le ocurrió a él, porque ya lo conocían y porque se la tenían jurada. Esto hay que cambiarlo, y todavía lamentablemente en mi barrio existe. Existe la vecina que se enoja porque le cierran el destacamento, porque considera que porque hay que reclamar por un negrito villero. Eso hay que cambiarlo también. Hay que cambiar, porque eso es discriminación, porque eso es criminalización, y contra eso también peleamos. Queremos que también sea reconocido que esto existe, ¿no? Que se convierta en una problemática el gatillo fácil, que se discuta, que respondan a nuestras preguntas quienes tienen que hacerlo, para que realmente se empiece a cambiar esta cultura de la discriminación hacia el joven pobre. Dos cositas para respuestas cortas, si se pudiera, y después nos extendemos en otro momento, si te parece. Una es qué va a haber en ese lugar y quién va a estar a cargo de que haya esas cosas en ese lugar. Y la segunda es si se va a realizar como todos los años el festival. El festival va a ser el 28 de enero. Se va a hacer, y consideramos nosotros esa fecha la inauguración del Centro para la Memoria. Ya empezamos con la organización del festival. Y la otra pregunta que me hiciste, ¿qué es lo que va a haber en el espacio, centro? Sí. Y el espacio, nosotros lo que pedimos por favor es que nos den un tiempo para apropiarnos del lugar, para canalizar el dolor, no es fácil, y que nos permitan de a poco empezar a transformarlo. Ahí todavía hay que igual continuar con la investigación. Hay que hablar con antropólogos para que también continúen con las etapas que faltan. O sea, esto recién empieza. La intención es hacer actividades referidas a la defensa de los derechos humanos, tener nuestro archivo de casos, y de a poco trabajar en la construcción de un espacio que tiene que informar y que tiene que hablar de esto que decíamos antes, de una problemática, de la problemática del gatillo fácil. Vanessa, buen fin de año. Estaremos el 28 allí, no solo nosotros, sino buena parte de los que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, acompañándolos en esta lucha que continúa, por supuesto. Un beso. Un beso grande. Gracias. Hemos charlado con Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arrúa. Hay una placa ahora en ese lugar que fue un destacamento que dice Espacio para la Memoria Social y Cultural Luciano Arrúa. Asociación Familiares y Amigos de Luciano Arrúa, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. La escuchaba y decía, pucha, nosotros hacemos un programa, mañana mismo tenemos que hacer un programa sobre los juicios a los genocidas. Y recordaba esto, de que cuando volvió la democracia, en los primeros testimonios, en el juicio de las juntas, los militantes, los testigos no podían decir que eran militantes, porque si eran militantes no estaba tan mal lo que les había pasado, y que hubo que hacer todo un camino para eso, y ahora nos encontramos en algo, ante algo parecido, ¿no? Eso es lo que me da muchísima bronca, que me da la sensación que estuviéramos recorriendo el mismo camino, y si es así, faltan muchos años todavía para que la gente pueda darse cuenta que digamos que está mal lo que le sucedió a Luciano, porque no era chorro, sino que estaba siendo apretado por la policía, pero si hubiera sido chorro también hubiera estado mal lo que le pasó a Luciano. ¿Así eso solo? en la retaguardia arroba gmail. Gmail. Sí, sí, es mejor. Castellanizamos y listo. En la retaguardia arroba gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia arroba gmail.com. Por ahí lo tengo en línea a Eduardo Murúa, uno de los trabajadores de IMPA, de la más que una fábrica metalúrgica allí en el barrio de Almagro. ¿Qué tal, Vasco? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Nosotros sí siempre supimos que la lucha no terminaba ahí, que no alcanzaba con recuperar la fábrica, que si no cambiamos este sistema vamos a estar siempre de un poder político, de un poder económico que no quiere que estas experiencias tengan éxito, de que estas experiencias se consoliden y que sean un ejemplo para la clase trabajadora. Él venía en un taxi con una señora que decía ser jueza y con otro funcionario judicial. Se bajó, tocó el timbre y haciéndose pasar por alguien interesado en el bachiller, trató de sacar información, sacó información de cómo trabajaba la fábrica, qué es lo que estaba haciendo, si tenía turno noche, si no tenía, cuántos trabajadores había, qué hora atendía el bachiller, qué hora estaba el centro cultural. En las conversaciones que mantenían del viaje de IMPA hacia el juzgado, hablaron muchas veces del valor del inmueble, hablaron de desalojo, hablaron de juicio de usurpación hacia los trabajadores que estaban en la fábrica y varias veces repitieron el tema del valor del inmueble. A fuerza de ser sincero, con la retaguardia aparte, el compañero que manejaba el taxi es un compañero con una experiencia de lucha, se indignó mucho con lo que escuchaba. Después de dejarlos en el juzgado, se presentó en IMPA, vino a hablar conmigo y me comentó todo esto. Nos reímos un poco, ¿no?, entre los trabajadores por esta situación casi. Nosotros lo llamamos el James Bond, que terminó convertido en el agente 86. Bueno, y hablando de fábricas recuperadas, en estos días la noticia tiene que ver con un veto del ejecutivo porteño que preside Mauricio Macri, de una ley que, digamos, prorrogaba la situación actual de las fábricas recuperadas a la espera de las expropiaciones. Una situación como medio compleja porque no se terminan de resolver las expropiaciones a favor de los trabajadores que han recuperado las fábricas. Vamos a charlar con la legisladora porteña Delia Bisutti de Nuevo Encuentro. ¿Qué tal, Delia? Bienvenida a la retaguardia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va? A ver, ¿cómo podemos contar esta historia y que nuestros oyentes habituados a escuchar cuestiones de la fábrica recuperada se entiendan qué fue lo que sucedió? Bueno, la legislatura tiene votadas desde el 2001 hasta la fecha 29 leyes, una por cada una de las cooperativas que tienen a su cargo el funcionamiento de esta fábrica recuperada por los trabajadores. En los procesos de esas leyes hay un plazo, un tiempo a través del cual el Ejecutivo tiene que avanzar con los procesos de expropiación que le marca la ley. Como muchos de esos plazos fueron colmados, se terminaron, la legislatura años atrás votó una prórroga de esos plazos. Y ahora, en diciembre, como también el Ejecutivo se retrasó y no avanzó con la celeridad que correspondía, se volvían a vencer plazos para algunas cooperativas, por eso presentamos y se votó una nueva prórroga. Es decir, lo que vetó el Ejecutivo es esta ley que prorrogaba los plazos para seguir el proceso de expropiación. Es decir, al no estar más esta prórroga, los plazos están vencidos, el proceso está sin terminar, y desde ahí es donde decimos que hay una indefensión para el conjunto de los trabajadores que están en estas empresas recuperadas, porque estaría como de hecho caída cada una de las leyes que habían determinado la expropiación temporaria o definitiva, dependía de los casos, de cada una de las cooperativas. Entonces, esta es la preocupación del veto que ha puesto el macrismo, con una mirada que ya sabemos de un Estado que protege a los más poderosos, que protege a los grandes emprendimientos inmobiliarios, pero que desprotege a las economías sociales, como en este caso serían las empresas recuperadas. ¿Y qué podría suceder? ¿Que, digamos, que los antiguos dueños intentaran interponer alguna acción judicial? Y es posible, digamos, nosotros esperamos que eso no ocurra, pero las posibilidades están abiertas. Hay empresas que como ya tienen el proceso iniciado, el de expropiación, con advenimiento en la justicia, con algún tipo de depósito que haya hecho el Ejecutivo, es como que tienen un margen más de protección, si querés, porque ese proceso está en camino. Pero las que tenían un advenimiento que no llegaron a firmar o que están en un proceso de conversación y todavía no hay nada legalmente estatuido, y seguramente están un poco más de riesgo, porque en el caso de que hubiera algún sátrapa o detrás de esto, algunos de estos viejos dueños que abandonaron todo y dejaron a la deriva a miles de trabajadores y a una empresa cerrada y clausurada, que quieran ahora que un edificio siguió funcionando y que la productividad sigue existiendo, intentar retomar la titularidad o la titularidad o el dominio de esa empresa. Nosotros esperamos que eso no pase, pero es una posibilidad abierta. Ahora, para haber alcanzado sancionar esta ley en la legislatura, tienen que haber contado con apoyo también del bloque oficialista, del bloque del PRO. Sí, esta ley de prórroga que acaba de vetar Macri tuvo voto unánime de los legisladores presentes. No sé si éramos 60, 59 o 58, los presentes en ese momento, todos, de todas las bancadas, votamos afirmativamente la prórroga de esta ley. Uh-huh. ¿Y había? Con lo cual es un tema conflictivo para los diputados, porque no es como otras leyes que a lo mejor no votó el macrismo y entonces Macri veta porque estaban en desacuerdo, aunque hubiera obtenido mayoría. Pero en este caso, la votación fue de todos los bloques, de todos los bloques de la legislatura. Pero además se supone que para llegar al recinto, los legisladores tienen conversaciones previas como para saber si más o menos de qué modo van a votar. Quiero decir, seguramente había contactos con gente del PRO y el PRO debe haber discutido eso, sí, hacia adentro. No solamente había contacto, eso estaba el proyecto, que era del diputado Kraves, que acaba de terminar mandato, uh-huh. Estaba en mi comisión, que yo presido la Comisión de Desarrollo Económico. Y ahí lo tuvimos en tratamiento en asesores, después pasó a diputado, hubo un despacho firmado por los diputados de la comisión, y en esa comisión hay diputados de todos los bloques, la mitad de los diputados son del bloque del PRO. Uh-huh. Es decir que llegó al recinto con un dictamen firmado también por diputados de todas las bancadas. Uh-huh. Recién, no sé si ya estabas enganchada, pero estábamos escuchando parte de una nota que hicimos con el Vasco Murúa de INPA. Escuché un pedacito a Murúa, sí, bueno, lo conozco perfectamente. Él decía algo así como que el poder no está interesado en que las fábricas recuperadas obtengan la legalidad necesaria para laburar tranquilos. ¿Coincidís con esto? Y en parte sí, porque si no se entiende que desde el Estado, desde los ejecutivos, y hablo desde el 2011 a la fecha, más allá de los 4 últimos años de Macri, los avances han sido muy lentos. Y entonces a veces el discurso va mucho más rápido que la acción. Y la acción a veces no llega a realizarse, con lo cual uno tiene que pensar que hay una decisión de no avanzar con la rapidez que ameritaría estos casos, y cuando uno no avanza con rapidez es porque no hay una decisión política de hacerlo con rapidez. ¿Y esto lo circunscribís al poder de la ciudad o lo haces extensivo también a Nación? Lo circunscribo fuertemente al de la ciudad y fuertemente a Macri en los últimos 4 años, por supuesto, porque nosotros venimos del 2001, 2002, años de muy fuerte debacle del país, ya lo conocemos. 2004-2005 empieza a recuperarse, viene la destitución de Aníbal y todo el tema político de la ciudad, con lo cual los últimos 4 años eran fuertes para que el macrismo avanzara en esta dirección. Y lo remito también, no sé si a Nación, sino a cada una de las provincias, y donde en algunos municipios, en algunas provincias también hay algún proceso que no se ha terminado con los procesos de apropiación y está también en procesos muy lentos. Así que en eso creo que los que ejercen el poder o los que están en el Estado, con alguna mirada de que no quieren beneficiar a este tipo de emprendimiento, no aceleran los pasos, y esto es una visión política, ¿no? Delia, Eugenia Otero te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los que estamos en la calle y en las luchas, Delia, te sabemos militante. Nos hemos cruzado muchas veces con vos en muchas oportunidades, acompañando movimientos de derechos humanos, movimientos sociales, situaciones, digo, de asambleas barriales, de los que militamos especialmente por estos barrios de la capital, de Mataderos, Villaluro, Liniers. Hemos visto tu cara muchas veces y sabemos en ese sentido cuál es tu historia militante. En este sentido te pregunto, Delia, para vos, ¿cuál es la evaluación que haces de este proceso de las fábricas recuperadas? ¿Cuál es la importancia que le das a al proceso de las fábricas recuperadas? Mira, la verdad que le doy una importancia importantísima. Y para calificarla te la pongo en 10, si querés. Porque me parece que es un proceso que ha sido muy muy fuerte, que ha sido hecho desde una decisión visceral de que te quedas sin trabajo, te cierran la fábrica, no te aparecen los dueños, no sabes qué hacer, y los trabajadores toman la fábrica, o tomaron en aquellos momentos más duros, y a partir de ahí esta pelea de decir nosotros necesitamos trabajar, podemos hacer funcionar, las máquinas están acá, los dueños se fueron, y es un proceso de sustitución, de industrialización, de cooperativismo, con lo cual también se ejerce otra forma, ¿no?, de generar la producción. Cuando empiezan con estos procesos y ven que el camino es que se tienen que constituir en cooperativas, por ejemplo, no fue un tema fácil para los trabajadores. Decidir esto, resolver una asamblea, seguir resolviendo en conjunto cómo generar la producción, cómo mantenerla, cómo generar la mano de obra, la misma cantidad de compañeros, incrementar más trabajo, empezar a hacer aprendizajes en todo lo que es la parte administrativa del mantenimiento de una empresa. Entonces yo lo revalorizo, pero de una manera, es más, yo creo que yo también aprendí mucho con ellos. Yo era legisladora en la ciudad y trabajé con los compañeros de Chilaver. Yo fui la autora, porque yo trabajé con ellos y con Murúa, y presentamos el primer proyecto que se presentó en la legislatura para expropiar fábrica, fue de mi autoría, y fue para la empresa Chilaver. Y yo aprendí mucho también en este proceso, al lado de ellos, viendo cómo ellos iban protagonizando este proceso. Estamos charlando con la legisladora porteña Delia Bisutti, que integra el bloque de Nuevo Encuentro. Delia, estamos con cada uno de nuestros entrevistados de hoy haciendo como o pidiéndoles digamos un balance político del año. Fue un año bastante particular para vos y para los integrantes de Solidaridad e Igualdad, porque comenzaron el año en una fuerza, la terminaron en otra. ¿Cómo podrías explicar ese proceso? Bueno, en realidad yo estoy satisfecha de este proceso. Yo empecé el año, como decís, el año 2011, e integraba el bloque Proyecto Sur, con el cual habíamos ingresado a la legislatura con el voto de la gente en 2009. Con una mirada de la ciudad que seguimos compartiendo y también con una mirada crítica, pero de acompañamiento crítico a políticas del gobierno nacional. Para hacerlo cortito, durante el 2010 ese perfil nacional de la fuerza que yo integraba se fue desperfilando, a mí me fue desconteniendo, planteaba dentro de ese bloque mis miradas, mis diferencias, y bueno, me llevó a que ese camino que yo había recorrido junto a ellos, me parecía que estaban caminando por un andarivel distinto al que yo quería seguir caminando y al que yo, por el cual yo me había integrado también como sí a ese espacio. Por eso decidimos dejar de ser parte de ese espacio, quedarse en la primera instancia como bloque único con este espacio sí, y bueno, a partir de ahí reconstruir acá los lazos con aquellos sectores que tenemos la misma mirada de la ciudad, pero que también compartíamos la misma mirada nacional. Y por eso es que este espacio sí se fue integrando de a poquito en la práctica con la gente de Nuevo Encuentro, y hoy estamos en este fin del 2011 integrando el bloque de Nuevo Encuentro. Somos tres diputados del bloque Nuevo Encuentro en legislatura, en interbloque con el bloque Frente Progresista y Popular de Ibarre y con el Frente para la Victoria de Juan Cavandi. ¿Y cómo analizás la estrategia política del Nuevo Encuentro de con una mirada crítica hacia el Partido Justicialista, concretamente intentar, digamos, generar desde adentro del kirchnerismo una nueva mirada? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les está yendo? No, nosotros estamos conforme en cuanto a la postura que tenemos. Primero, que nos sentimos parte, como una parte más de todo lo que es el gran entramado del Frente para la Victoria, que tiene todos aquellos que son parte de lo que fueron la que fuimos parte de ellos en la alianza electoral, que estamos apoyando este proceso nacional, que a lo mejor tenemos algunas miradas un poquito más críticas que otros, pero nos sentimos totalmente parte, integrados y contenidos en el proyecto nacional. Y por supuesto podemos tener más críticas por ahí desde el PJ, pero bueno, el PJ es parte de ese Frente para la Victoria, que tiene un montón de sectores y nosotros nos sentimos como un sector aliado a todas esas fuerzas con este acompañamiento que te decía recién. Y desde ahí vamos a seguir trabajando, primero sabiendo que estamos consustanciados con este proyecto nacional. Y podemos tener diferencias que las vamos a ir planteando, pero eso de ninguna manera nos perfila en un lugar distinto, ni en un lugar crítico, y entonces desde la crítica podemos hacer lo que queremos. Un lugar crítico, pero sabiendo que estamos adentro. Y esto es lo que nos tiene a nosotros muy conformes de estar recorriendo este camino. Bisutti, muchas gracias por haber pasado por aquí, por La Retaguardia. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hemos charlado con la diputada porteña, con la legisladora porteña Delia Bisutti, integrante del nuevo encuentro de la fuerza que tiene como principal referente nacional a Martín Sabatella y que integra, como hemos escuchado, el Frente para la Victoria. Bueno, seguramente el camino a recorrer, que se puede recorrer con el asunto de las fábricas recuperadas, es o intentar meter otro proyecto que sea nuevamente votado. Digamos que el camino es más o menos parecido al que se puede haber recorrido o se intenta que recorra la ley de glaciares que había sido vetada por el Ejecutivo a nivel nacional, ¿no? Pero me parece que pasa un poco por ahí la historia, que el intento será ese, intentar consensuar otro proyecto que esta vez sí tenga el apoyo del PRO. Lo que no queda claro es cuál es la posición del PRO. No, realmente no queda claro porque, insistimos, habían votado ellos también este proyecto. Y es llamativo, pero pasa lo mismo que lo que sucedió con la ley de glaciares en la legislatura nacional. Son proyectos que son votados por todos los presentes, que no tienen ni una disidencia, que después terminan siendo vetados por el Ejecutivo, que está bien, es legal, es parte de las atribuciones del Ejecutivo, vetar los proyectos que entiendan que van en contra de alguna de sus posiciones. Pero es llamativo, ¿no? Lo que uno no entiende es la lógica del movimiento, del partido, no se comprende cuál es la posición, ¿no? Es complejo. La verdad es que ojalá pueda solucionarse, porque sabemos que hay miles de trabajadores que tienen sus puestos de trabajo legítimos después de haber luchado mucho para eso y que ojalá puedan conseguir la expropiación definitiva de sus fábricas, ¿no? De todas maneras, lo que uno supone que pasa con estas cosas, a ver, al PRO le suele pasar también con las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? Están obligados a no ir en contra de esas posiciones porque no hay sustento social para, para dejar caer cosas que ya están instaladas desde el Estado y que vienen de antes. Al Ejecutivo porteño le es más fácil mantener el Parque para la Memoria que está allí en la Costanera Norte o seguir enviando el presupuesto para el Instituto Espacio para la Memoria, que es un ente autárquico que funciona con presupuesto del Ejecutivo, del Gobierno de la Ciudad. Les conviene, aunque sea pucherear el presupuesto, pero seguir enviándolo porque no hay un sustento social para cerrar entes de este estilo. Me parece que con las fábricas recuperadas va a suceder lo mismo, ¿no? Realmente me resulta difícil pensar que durante este año puedan darse o expropiaciones, o que se caigan expropiaciones que ya están, o que se pueda ir en contra de la cuestión fallar en favor de los trabajadores. No hay sustento social, me parece, para que las fábricas no sigan funcionando después de tantos años de haberse mantenido con todas en contra. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, durante la nota Jorge Garaventa nos escribe, nos dice: no se puede seguir mintiendo y acusando al macrismo de la destitución de Ibarra cuando en realidad la mayoría de los votos que destituyeron a la rata, dice Garaventa refiriéndose a Ibarra, eran ex aliados de él. Y hablando de Garaventa, que también es participante activo del movimiento Cromañón, se acerca otro aniversario de la masacre de Cromañón. Por supuesto que va a haber marcha, pero además la gente de la Alameda en particular está pensando y planificando un escrache que van a hacer para tratar de quitar la máscara o el velo sobre un personaje que sigue siendo, me parece, poco conocido, cuando quizás debería ser uno de los principales imputados en la causa, que es Rafael Levy, que es uno de las personas que están detrás de las sociedades anónimas, dueñas no solo de lo que era Cromañón, sino de toda la manzana, y entre ellas se han detectado y se han escrachado algunos prostíbulos. Le damos la bienvenida a Gustavo Vera. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien, muy bien. Contanos qué van a hacer y por qué. Bueno, no solamente la Alameda, también la Asociación Civil que no se repite, la Asociación Civil Paso por la Memoria, que agrupan a grupos de familiares, digamos, de víctimas de Cromañón. También están haciendo una denuncia conjuntamente con nosotros, que mañana se va a presentar en 9:00 a.m. en el Juzgado Federal de Salvina de Cubría, porque hemos logrado, digamos, registrar y constatar que un prostíbulo, digamos, que es propiedad de Rafael Levy y Raúl Bengrover, que en su momento había sido denunciado y había sido clausurado en el 2008, ha vuelto a reabrir y ha vuelto a sus andanzas con los hoteles que tienen en la misma manzana donde funcionaba el boliche de la mañana. Estamos hablando de un prostíbulo que está en la avenida Rivadavia 3007-3009 y de dos hoteles, digamos, que operan, digamos, para los pases, digamos, de proxenetismo y de protección sexual por cuenta ajena. Uh-huh. Lo que hemos logrado registrar es que no solamente sigue funcionando y viento en popa, digamos, el negocio del proxenetismo dentro de estas propiedades de Levy, sino además también tráfico de estupefacientes y, bueno, y obviamente tendrá que investigar la jueza si además existe el delito de trata de personas. Ahora, ¿cuánta impunidad, no? Porque después de lo que sucedió con Cromañón, después del escrache público que hicieron ustedes en su momento y que tuvo repercusión en muchos de los medios tradicionales, aún así lo reabrió. ¿Cuánta impunidad hay que tener? ¿Cuánto poder? Sí, lo reabrió bajo la figura de falsa de bar, digamos, de bar o de cabaret clase C. Una truchada, digamos, porque en realidad cuando vos entrás, después el video mañana lo va a ver todo el mundo, claramente, digamos, te ofrecen pases, claramente las pibas que hacen los pases le sacan un porcentaje, los procedentes que están ahí, lo mismo que de las copas y todo lo demás, y hay hoteles que están funcionando en la manzana, que también son de la misma sociedad de Levy Bengrover, que están asociados, digamos, a este negocio y que trabajan exclusivamente para ello. Uh-huh. Ahora, lo que pienso también es en que si esto puede volver a pasar es porque todavía sigue habiendo como un respaldo social para lo que ocurre allí dentro. Digo, me parece que todavía no hemos llegado a que mucha gente entienda que la prostitución va de la mano de la trata. Sí, más que respaldo social, lo que es un respaldo institucional, ¿no? O sea, de las comisarías de la zona, que saben perfectamente que el negocio está funcionando y no hacen absolutamente nada. Lo de los jueces que intervenían en esta causa, porque acá hay una causa abierta, sí, es la causa que tramita la doctora Servini de Curía en un expediente que es el 17.259/8, fue la página 12, vos recordarás, en el año 2008, sí. Y tuvo muchísima repercusión. En aquel momento utilizaban el Hotel Leblon, que era el que estaba al lado. Ahora están usando un hotel que está a la vuelta. Uh-huh. Evidentemente eso está ocurriendo porque estamos hablando de un pez gordo que maneja muchos negocios turbios e intentó abrir una cerradita también en la misma manzana de Cromañón en el año 2009, ustedes recordarán que se la abortamos justamente con otro video informe y con otra denuncia. Sí. Pero bueno, evidentemente, digamos, sigue haciendo de la suya porque goza de una impunidad institucional bastante importante. Y además de eso, también recuerdo que cuando se hizo la primera inspección ocular, creo, o por lo menos una inspección judicial al lugar donde fue la masacre de Cromañón, también se descubrió que allí había otro lugar lindero donde funcionaba un taller clandestino. Exactamente, la misma manzana, uh-huh. Tal cual. Es todo un gran quilombo, por decir, no creo que no se llamar de otra manera, ¿no? Sí. Bueno, Gustavo. Ahora el hotel del que estamos hablando es un hotel denominado Coral, que está a la vuelta en San Jordi 38, en la misma manzana, y que bueno, que en el video informe claramente se puede advertir que está plenamente asociado, digamos, a boliche este. Un abrazo, gracias, buen fin de año para toda la gente de la Alameda. El otro día estuvimos en el almuerzo de fin de año y el video de todo este año de actividades de la Alameda se hizo largo porque quiere decir que hubo muchas actividades y muchas cosas por hacer. Buen año para lo que viene. Sí, recordarles a todos los que están escuchando que mañana a las 2:30 junto con familiares de víctimas de Cromañón y las dos asociaciones civiles que mencioné, estamos realizando un scratch en la puerta del prostíbulo. Ok, un abrazo, gracias. Hasta luego. Gustavo Vera de la Fundación La Alameda ha pasado por aquí para explicarnos entonces este scratch que se va a hacer a las 14 del día jueves en la misma manzana donde sucedió la masacre de Cromañón, donde hay un puterío que se ha reabierto y que pertenece al mismo tipo que está detrás de las sociedades anónimas, dueños de casi toda esa manzana. No me gustan las cortinas. ¿Qué pasó? No me gustan las cortinas. Pero hacemos a ver, radio, no me extraña, las casas tampoco me gustan las cortinas. Son un elemento decorativo que me parece que está de más. No me gusta la cortina esa, no me gusta. Juan, no me enojé con nadie todavía. No me enojé con nadie y mirá qué motivos tengo. ¿Querés que empiece? Mientras la calmamos, una sobredosis de... Globulitos del homeópata. ¿Qué tomaste? Nada. Nada. Bueno, una sobredosis de nada, nada, nada, nada. La Retaguardia. Bueno, aquí estamos para los últimos minutos de La Retaguardia. Decíamos que la jornada de ayer habíamos hecho sobre el mediodía una transmisión especial porque queríamos contar lo que estaba pasando en Famatina en ese mismo momento. Así que lo que preparamos para que escuchen ahora, por si no estuvieron por ahí, o en alguna de las repeticiones que pudimos hacer de ese audio, es una idea, dos testimonios con una idea de lo que pasó. Pero los ponemos en situación antes. Ayer cerca del mediodía se empezó a juntar la gente en Famatina porque iba a ir el gobernador Beder Herrera a dar como una charla en una chacra en Famatina, reconocida, en un lugar reconocido, y la diferencia con respecto a otras ocasiones es que además iba a llegar con dos colectivos de gente apoyándolo que venían desde La Rioja Capital. Y la verdad que la situación uno la suponía tensa y tuvo momentos de tensión. Vamos a escuchar dos testimonios de esta transmisión de ayer y después le contamos finalmente qué pasó, si Beder Herrera fue o no a Famatina y qué dijo. Y en estos pueblos, sobre todo del norte, la presencia del sacerdote de la iglesia es una presencia muy fuerte. No hay homilía en la que el padre no pida por el agua y por la vida. Sí, y eso está molestando mucho. El significado para quienes pudieran no estar imbuidos en lo que es toda esa región de La Rioja, de Catamarca, son pueblos extremadamente creyentes. Nosotros estuvimos por allí hace algunos meses y hemos podido observar que hay imágenes que remiten a la religiosidad y al catolicismo por todas partes, ¿no? Digamos, entonces que el cura párroco tome una posición pública, sí, es más que significativo, ¿no? No, acá sí, acá es increíble. La gente de Famatina tiene un arraigo religioso muy fuerte. Entonces, imagínate que en una homilía el padre con su mensaje diga que hay que resistir y que hay que decirle, hoy en el mensaje dijo, no tan solo digamos no a la mega minería, digámosles no con la misma fuerza a los lacayos genuflexos. Uh-huh. Fuerte mensaje del padre, fuerte mensaje, pero esos son los sacerdotes que necesitamos, esa pastoral de Angelelli y de tantos sacerdotes tercermundistas que dieron su vida, y a Angelelli hasta le costó la vida justamente estar del lado del pueblo. Entonces tener a padres como el padre Omar es un poco revivir esta historia de lucha que también tuvo la iglesia en estos sacerdotes como Angelelli, como tantos otros, ¿no? Que terminaron siendo mártires. Recién nos contaba Gabriela Romano que uno de los principales soportes de esta lucha, por el, lo simbólico, además del cargo que ocupa siendo el cura párroco de allí, de Famatina, es el padre Omar Quinteros, y lo tenemos en línea. Padre Omar, soy Fernando Tevel, estamos en La Retaguardia, en vivo, y te agradecemos que nos esté atendiendo. ¿Cómo va? Hola, buen día para vos, todo tu radio audiencia. Y bueno, ustedes están en La Retaguardia, nosotros aquí tratamos de estar en la vanguardia de esta defensa por la vida, esta defensa por nuestro amado Cerro Famatina. Uh-huh. Yo tengo una fuerte espiritualidad franciscana. San Francisco de Asís es el patrono de la ecología. Francisco amaba a todas las criaturas, a la creación entera, y por ello alababa a Dios. Y eso a mí me ha dado la pauta de que no tengo que dudar también en que tenemos que defender la vida y toda vida. Por eso he querido acompañar a mi comunidad de Famatina en esta lucha desigual, porque ciertamente el poder tiene muchos resortes para salirse con la suya, pero estamos acompañando a esta comunidad que resiste pacíficamente, una comunidad netamente religiosa, profundamente religiosa, pacífica y amante de la vida, y es por eso que yo me he plegado también, sin duda, desde el primer momento de mi parrocato a esta resistencia pacífica. ¿Y esto te ha traído algún inconveniente allí dentro de la jerarquía eclesiástica? No, hasta el momento, a Dios gracias. Sí, ha habido presiones por parte de las altas esferas del poder para que se me traslade, para que se me prohíba tocar la campana de la iglesia, ya que la campana es algo emblemático a través de la cual nos autoconvocamos todo el pueblo. Uh-huh. Hace 3 años se me denunciaba, viniendo de los mismos resortes del poder, por no tocar la campana, y ahora se me denuncia por tocarla, ¿no? Bueno, algo realmente contradictorio, pero que no importa. Lo que importa aquí es realmente legitimar y acompañar como iglesia, como pastor, a este pueblo de Dios que lucha por la vida y que resiste a la megaminería contaminante. Uh-huh. Nos contaba Gabriela recién que están haciendo una especie de radio abierta allí. Sí, en este momento, bueno, ha habido una gran concentración de pobladores, hemos tenido varios oradores, y hay un micrófono abierto a través de la única radio, porque hay un solo medio independiente aquí en Famatina, todos los demás están comprados, no solo los medios departamentales, sino también los medios capitalinos y algunos provinciales, para que acallen las voces y traten de llevar una información distorsionada de uh-huh. esto, ¿verdad? ¿Esa radio es FM Famatina? Exacto, FM Famatina, de Walter Álvarez, es el único propietario y locutor de radio que permanece independiente y fiel a esta lucha, está acompañando y en este momento está siendo la única voz, el único medio radial que nos permite intercomunicarnos. ¿Qué pasó? ¿Fue Beder Herrera? En Famatina, el gobernador Luis Beder Herrera reivindicó ayer a la minería como única salida para el desarrollo de la provincia. Única salida para el desarrollo de la provincia, dice el señor. Uh-huh. Por ahí estaría bueno que le pregunten a los de la provincia de al lado, ¿no? Pensaba. A los catamarqueños. Estaría buenísimo. Uh-huh. La Rioja va a crecer de la mano de la minería, dijo. No tenemos otra oportunidad de crecimiento. Yo creo, el Beder Herrera, no yo, que es la única alternativa por excelencia. Y sugirió a quienes hablan sobre el cuidado del agua y el medio ambiente que se fijen en San Juan, que vive la minería desde hace tiempo y es igual de seca que La Rioja. O sea, ¿qué está queriendo decir? Que es, efectivamente, se viene la sequía si se viene la minería, ¿no? Digamos, un poco confuso para tener que hacer una defensa. Bastante pocos argumentos, ¿no? Nos parece. Bueno, también se debe haber complicado un poco, ¿no? Uh-huh. Por el contexto, decís. El pueblo entero en contra, uh-huh. o casi todo, por lo menos. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Decir que vamos a terminar el año puntuales. Y podríamos, ¿no? Sí. Para que no digan que no somos prolijitos. Bueno, le podemos mandar un abrazo a nuestro operador en AM690, a Gastón González Herrera, y en él, a quien le conocemos la cara, aunque no lo veamos ahora porque ya estamos en camino a nuestro definitivo estudio de La Retaguardia. En él, digo, que tenemos su cara, le mandamos también un abrazo a todos los operadores de todas las radios que nos ponen al aire y cuya lista escuchamos al principio, porque tampoco los conocemos a muchos de ellos, otros sí, y la verdad es que, bueno, nada, no, nos gustaría conocerlos y visitarlos, cosa que seguramente vamos a hacer pronto. No fuimos. Se termina un buen año, nos vamos de vacaciones, pero La Retaguardia sigue, nos van a poder seguir escuchando, no se van a librar tan fácil de nosotros, sigue La Retaguardia, sigue Horario Público, sigue Sueños Posibles, seguimos, va, ¿sí? Así que nos van a tener que seguir aguantando, si quieren, si no... saben por dónde salir. Chau, chau. Gracias, chau.